Dos. Un, dos, tres. Cachada. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me muera no le puedo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este Espiral, este 8 de mayo, sábado 8 de mayo. Muchas gracias a quienes nos están escuchando en México, a quien van a poner este podcast o este audio cuando el equipo de La Resistencia lo suba a la página. Sean todos bienvenidos, yo soy Erika Rosete, esto es Espiral. Y agradeciendo la presencia de uno de mis grandes amigos y un gran periodista también, periodista musical. Creo que tenemos de conocernos más de 10 años, venía haciendo la cuenta, Aarón. Y bueno, quiero que se presente, él es Aarón Enríquez. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, apurados un poco. Espero que no tengamos tantas fallas técnicas como acostumbro tener en las transmisiones en vivo, pero afortunadamente Aarón está hoy aquí. Así que sean bienvenidos. Aarón, ¿cómo estás? Si puedes presentarte un poquitín. Claro, pues muchas gracias a ti, Erika, por invitarme. Ya teníamos un rato de no vernos, pero pues gracias también al equipo de La Resistencia y de Espiral, pues por tenerme, ¿no? Se siente raro ser ahora el entrevistado, pero pues espero no decir tantas tonterías. Que por cierto, quiero decirle a Aarón ahora mismo que estamos con un poco de estrés, pero que ya entramos en plática, que ayer me estuve viendo, Aarón, una entrevista que te hicieron, así que no mientas diciendo que es la primera vez que eres el entrevistado. Vi que es una página, dos chicas que te entrevistaron, Aarón, So Far, algo así se llamaba la página. Sí, me acuerdo que esa vez, ya me acordé, estuvo chido porque fue para un ejercicio, me invitó Ninfa, a Ninfa Sánchez, era profesora en una escuela en Pachuca y me invitó para un programa que tenían, que hacía ahí ella con sus alumnos. Estuvo bastante chido. Buena onda las chicas, ya recordé. Vale, genial, Aarón. Pues muchas gracias a quienes nos están sintonizando, sean bienvenidos. Está Aarón Enríquez con nosotros. Y Aarón, si quieres vamos a empezar. Quiero que te pongas cómodo, si quieres acercar un poco tu silla, porque estamos usando solamente un micrófono y no quiero que el invitado se vea forzado a levantarse y a hacer ciertas posiciones raras. Aarón, ¿puedes contarnos, por favor, un poco de ti? Preséntate, Aarón. No quiero que sigas como un guión de el periodista musical, sino preséntate tú. Un poco, quiero que seas ese Aarón que muchos de nosotros conocimos hace un chingo de años en la universidad, porque nos conocimos en la universidad, y me encantaría que Aarón fuera ese Aarón, no el Aarón periodista, que vamos a entrar de lleno al Aarón periodista musical más adelante, sino el Aarón en esencia. Sí. Nada, pues yo nací en la Ciudad de México, ya hace algunos ayeres, y pues soy como un ente raro, ¿no? Porque nunca he tenido un lugar fijo donde vivir. Digo, ahora regresé, pero en realidad desde muy pequeño mis padres se fueron a vivir a Los Ángeles, a California, cuando yo era un pequeño. Después vivimos en el Estado de México, viví en Tultitlán. Después me fui a vivir a Pachuca. Entonces, que ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Y en todos los lugares pues he dejado un parte de mi corazón, obviamente, ¿no? Porque las ciudades las hacemos nosotros y ellos y las ciudades nos hacen a nosotras, a nosotros mismos, ¿no? También. Entonces, obviamente, todo ese recorrido pues ha hecho la persona que yo soy. En cada uno de los lugares en los que he vivido pues he dejado o he conocido gente muy valiosa, ¿no? Y pues nada, siempre me ha gustado la música, que es como parte importante de mi formación, digamos, no académica, ¿no? Como dices, sino como de mi formación como, como ser humano. Paso todos los días escuchando, pues, todo el radar musical que hay y, pues, prácticamente eso es lo que me mueve, ¿no? Y lo que me hace ser periodista musical ahora. Sí, y sobre todo, Aaron, me gustaría que, ¿qué te parece si abrimos con, bueno, actualmente, claro, háblanos un poco sobre los proyectos en los que estás, porque quiero introducir lo último que has sacado, bueno, es lo último que yo conozco que has sacado, y que es esta entrevista de los Black Pumas, que lo pudimos conversar antes de que saliera. Háblame primero de los proyectos en los que estás y cosas en general para entrar en lo que tú has hecho últimamente. Ajá, pues últimamente, bueno, yo cuando empecé a ser periodista musical un poco como por casualidad, ¿no? O sea, llegué tarde, digamos, al periodismo musical. Ayer estaba precisamente platicando con Alejandro González Castillo, que es el editor de la revista Marvin, que es la revista musical, pues yo creo que una de las más longevas que aún subsisten en México, especializada en música, y él es el editor. Entonces nos fuimos a tomar algo en la noche y estábamos platicando justo eso, porque yo le decía, creo que yo llegué tarde en realidad al periodismo musical, ¿no? Le conté que cuando el día que yo cumplí 30 años fue la primera vez que un artículo mío se publicó en Marvin, ¿no? Entonces lo celebré. O sea, ver mi nombre publicado en la revista es como lo máximo que me pasó en ese momento. Y tenía 30 años, ¿no? Y él me dijo justamente que le pasó algo similar. Claro, él sí empezó más joven, pero me contó que cuando la primera vez que un artículo suyo fue publicado en una portada, también cumplió 30 años y estaba de vacaciones en Londres. Y se enteró, como así por internet, de checar mi internet, ¿no? Ahorita que hay, porque estaba de mochilero en Londres, y vio que se había publicado ya su entrevista con los Strokes, ¿no? Y fue así como que también, ¿no? Cumplí 30 años y es mi primera portada en una revista. Me dijo, pues en realidad, o sea, no estabas tan ruco, ¿no? Cuando te publicaron, pero es decir, no, o sea, quizá no importa tanto la edad, ¿no? Pero sí, la primera revista que se fijó en mí, que fue el coordinador editorial en ese tiempo, era Pablo Pulido, que le mando un saludo, por cierto, y él, prácticamente él fue el que me dio la oportunidad, ¿no? Y pues nada, es la revista en donde todavía sigo colaborando, ya tiene como 8 años, creo que de eso. Vale, pues esta breve introducción es de Aarón Enríquez, está hablando con nosotros aquí en Espiral. Vamos a hacer una pequeña pausa para ponernos un poquito más cómodos y va a ser la selección musical. Quiero que se enteren que Aarón Enríquez ha hecho la selección musical de todo este programa, no pudo haber sido de otra forma, y vamos con esta primera selección musical. Los Black Pumas, Aarón, preséntala, dime. Ajá, pues esto es Fire, de los Black Pumas, una banda de Texas, bastante chida, dos cabezas bastante interesantes que subsisten en el universo musical de Austin, que es bastante amplio, y pues nada, canción sota, que además vienen, más bien no vienen, ¿no? Porque hay pandemia, pero el Festival Marvin sí va a suceder de manera virtual, y ellos están pues encabezando el cartel, así es que pues una pieza bastante exquisita para este mediodía, mi querida Erika. Keeps me grooving, steady grooving. Got a love Estamos de vuelta aquí en Espiral, en esta transmisión en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la casa de Aarón. En la colonia Narvarte. En la Narvarte. Bueno, Aarón, hay un montón de cosas que queremos platicar hoy, pero vamos a darle por la canción que acabamos de escuchar y también introduce esto que es parte también de tu trabajo. Escuchamos Fire de los Black Pumas, que es una canción chida, pero hay una historia con los Black Pumas porque los acabo de entrevistar para la portada de la revista Marvin, precisamente, que además cumple 20 años. Es una de las revistas, yo creo que es la más longeva que subsiste aún en México, y en la que tengo fortuna de que me publiquen mis cosas, ¿no? Entonces, fue una entrevista chida, y la canción además tiene una historia, porque resulta que Eric Burton, cuando conoció a Adrián Quesada, que son los dos integrantes de Black Pumas, Adrián Quesada lo conoció en Austin, y lo vio tocando en la calle, y le dijo, oye, yo quiero que tú seas mi vocalista, ¿no? Y le mandó como a decir con un amigo que si no le hablaba o lo contactaba para ver si hacían un proyecto juntos. Y Eric se tardó como 2 semanas en regresarle la llamada, ¿no? Entonces Adrián lo dejó en visto y ya no le dijo nada. Entonces Adrián estaba como, no, pues este güey ya no me contestó, ahora qué voy a hacer, ¿no? Y finalmente sí le llamó. Y la primera llamada que tuvieron, Adrián estaba conduciendo en la ciudad de Austin, y Eric estaba en su pianito tocándole los primeros acordes de Fire, que fue una de las primeras canciones que grabaron. La primera que grabaron, no fue Fire, pero sí fue la primera que escuchó directamente Adrián de la voz de Eric, ¿no? Que además es una voz, pues obviamente, que la escuchas y te cagas, ¿no? Entonces, pues esa es la gran historia de Black Pumas, que viene al Festival Marvin, o va a estar en el Festival Marvin este año, y pues nos llena de emoción. Pero antes quiero escuchar, les voy a poner un clip que justamente cuando Aarón estaba por sacar, yo creo que era una semana antes de que saliera publicada en Marvin, Aarón me cuenta un poco que está entrevistando o que entrevistó a los Black Pumas. Claro, para los que han seguido este Espiral se han podido dar cuenta que suena casi todo el tiempo Black Pumas, y bueno, me emocioné un montón. Y me dio una exclusiva, que ahora ya no es exclusiva porque ya salió publicada en Marvin, pero les voy a dejar este clip. Si quieres presentarlo un poco, Aarón, para que más o menos, ahorita y después de que lo escuchen. Bueno, ese fragmento que vas a poner, en realidad es estreno mundial porque no ha salido en las redes de Marvin. Fue un saludo que les pedí como especial, como los saludos que pides, y ah, pues manden saludos al Festival Marvin por los 20 años. Pero realmente pasó algo bastante especial que hoy van a poder escuchar ustedes, así es que gracias, Erika. Yeah, it's funny. I'm in my office right now. The desk is a whirly. Yeah, it's a whirly keyboard, and Fender gave us some really cool guitars. All right, let's see. Yeah, I might just turn the whirly on. Oh man, we're making jingles for Marvin Magazine now. Yeah. All right, so I'll do a quick intro in Spanish, and then you play and say something, Eric. Right. Okay, okay. Okay. I'll say something, and then you play. All right. Ready? Saludos, Marvin Magazine. Somos los Black Pumas desde Austin, Texas. Gracias por su apoyo. That's Marvin Magazine, yeah. Thank you for having me one more time again. Mexico, Marvin Magazine, let us go. Enjoy the show. Peace, guys. Thank you so much, man. Wow, thank you. That was pretty awesome, guys. Thank you so much. Black Pumas making jingles for Marvin Magazine. Wrote a hit. Ajá, pues ahí estuvo el saludo de Eric y de Adrián para Marvin, ¿no? Pues estaba Eric y se puso a tocar. Qué loco, ¿no? Es de las cosas que suceden, pues, con el periodismo musical, ¿no? De pronto, que están chidas. Que hacen una canción para tu revista, los Black Pumas, ¿no? Ya lo vieron, pero sí saben, ¿no? Que va a estar este promocional para Marvin. ¿Ya los vieron los de Marvin, esto? Sí, ya lo vio Alejandro, también estaba muy contento cuando lo vio, porque aparte es un videíto, porque obviamente estábamos teniendo un Zoom, ¿no? La entrevista fue por vía Zoom, entonces cuando lo vio, pues estaba muy emocionado, y pues va a ser de las cosas que se van a promocionar, yo creo que la siguiente semana para el festival y los 20 años de la revista Marvin, que se dice fácil, pero pues justamente hablando de periodismo musical, ser periodista, ¿no? De por sí es un acto de resistencia y de necedad, ¿no? Y ser periodista musical, pues más aún, ¿no? O sea, no se puede decir que todo es miel sobre hojuelas. O sea, la gente se imagina como que, ah, es periodista musical, ha de ser millonario, ¿no? Le ha de ir muy bien, o sea, se lleva con los artistas, tiene como esta vida como un poco el mito que hay sobre el rock, que es como glamuroso y tal. Pero pues la realidad es que se vive en condiciones muy precarias, ¿no? Pero la satisfacción que nos deja, pues son este tipo de cosas, y hacer las cosas que nos apasionan y hablar de cosas que están chingonas y ser unos necios eternamente. Justo, qué bueno que mencionas esto, Aaron, porque yo, hay gente que nos está escuchando de aquí de México, a quienes saludamos con mucho cariño, pero también fuera de México, de Brasil, nos acaban de escribir ahora mismo. Muchas gracias, Bruna, muchas gracias, José. Y no he podido ver todos los mensajes, pero justo cada que yo le hablo a mis amigos, a la gente que yo he tenido la oportunidad de conocer fuera de México, les digo que siempre lo hablo, y espero que esta es una confesión que le hago ahora mismo a Aarón, que siempre les hablo como de Aarón está living the dream, ¿no? Está viviendo el sueño, porque claro, no es lo mismo hacer un periodismo musical y que de pronto los Black Pumas te saquen ahí unos jingles para tu revista y improvisen sin que siquiera tú les hayas pedido, ¿no? Que después chutarte a políticos de la fuente política o seguir. Me refiero a que siempre que hablo de ti digo, puta, tiene un trabajo súper chingón, porque a pesar de que se sufre un montón, claro, como tú lo decías, el periodismo es, como muchas otras profesiones en México, es jodidamente, no es bien pagado, no está dignificado como la mayoría de las profesiones en México, pero sí que esto de que te publiquen algo, que vayas a un concierto, que te puedas tomar tus chelas con la banda, eso es grande, ¿no? Eso es como que la decadencia del oficio se balancea totalmente bien con las satisfacciones, ¿no? Cuéntame de eso, de cómo ha sido. Yo veía en esta entrevista de estas chicas que te hicieron, que hablabas, por ejemplo, de la entrevista que hiciste a los Tigres del Norte, esta idea, ¿no?, que tienes cuando quieres ser periodista musical y que piensas que vas a entrevistar solo a los Black Pumas, solo a DXX, o sea, y de pronto sacaste este testimonio de los Tigres del Norte. Háblame de toda esa trayectoria, Aarón, de lo que has podido vivir, disfrutar y también sufrir un poco. Claro, es curioso ahora que lo mencionas, porque justo cuando yo salí de la universidad, cuando salimos así como llenos de ilusiones, con una maleta llena de ilusiones, antes de que se rompieran, empecé a hacer periodismo político, de hecho, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la universidad me cansaba de decir, odio a los putos políticos, o sea, jamás quiero tener nada que ver con ellos, y lo primero que hice saliendo de la universidad fue ser periodista político, ¿no? O sea, mis fuentes eran los partidos de oposición en Hidalgo, y pues no puedo decir exacto. es exactamente lo dijiste muy bien, toda una ironía, ¿no? Y incluso para mí, entonces pues nada, o sea, yo salía y no puedo decir que era que o sea, fue el peor trabajo del mundo, ni mucho menos. Obviamente también tenía cosas muy interesantes, yo que quería transformar el mundo a través del periodismo y todo lo que uno sale pensando en la escuela. Pero pues sí era un poco cansado precisamente ver eso, ¿no? Como todo es una simulación, sobre todo en un estado tan complejo como es Hidalgo. Y terminé pues yéndome al lado malo, que fue el lado del periodismo musical y el periodismo cultural, que me llenaba mucho más de satisfacciones. Y obviamente ya ver las cosas de este lado de la barrera, sin esa forma de romantizar que tenemos de pronto con el oficio, pues te da todos esos insights, ¿no? Que por ejemplo, ese día que entrevisté a los Tigres del Norte, pues claro, yo trabajaba en una revista que se llamaba Monitor Latino, que es una especie como de billboard para el público latino en Estados Unidos, y obviamente entrevistaba, no nada más entrevisté a los Tigres del Norte, que fue una de las mejores entrevistas de mi vida, ¿no? Por supuesto, porque pues, o sea, yo cuando vi a los Tigres del Norte, o sea, de chavillo, cuando era como rockerillo y así, le hacía el feo al regional mexicano, como que decía, pues esos güeyes han de oler a vaca, ¿no? Traen Como, o sea, está súper políticamente incorrecto lo el que comentario, de decir, sí. pero es real, o sea, hay en el en la música y en el periodismo también musical, hay como ese como tufo de sentirse superiores porque escucha cierto tipo de música, ¿no? Y yo eso lo tenía, obviamente, cuando más chavo, obviamente todo eso se ha ido deconstruyendo, haciendo el oficio, y cuando yo llegué a entrevisté a los Tigres del Norte, puta Liana Chanel, ¿no? Además, pero además, pues, súper imponente y una trayectoria además impecable, ¿no? Que desearían cualquier rockerillo que se siente superior en México, desearía la trayectoria de los Tigres del Norte y el profesionalismo, ¿no? Y pues son ese tipo de experiencias que te hacen ver justamente, pues, transforman la forma en la que ves el mundo, ¿no? Y que es, creo que es como lo valioso de hacer lo que te apasiona, en parte. Y por otro lado, pues sí, todas las entrevistas que hacía, o sea, entrevisté a los hermanos del Gallo de Oro, ¿no? Entrevisté a la banda Cuisillos, a la banda Limón, a Aarón y su grupo Ilusión, hicimos la broma, si tú eres Aarón y su grupo Ilusión, que todo el mundo me hace. ¿Y cómo eran esas entrevistas? ¿Hay una diferencia? Porque, y te lo digo totalmente desde el prejuicio, ¿no? Que yo creo que, claro, cuando lo pones en mi cabeza, mi imagen mental, ¿qué hago? Puta, me imagino a la banda del Recodo, o Aarón y su grupo Ilusión, y me imagino a 500 personas en una misma habitación contigo, que no es lo mismo a Black Pumas con dos chicos ahí. ¿Cómo hay una diferencia? ¿El ambiente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo diferencias eso? Cuéntanos eso. Sí, pues esas entrevistas las hacíamos a través de las disqueras, ¿no? Grandes, que es Warner, Sony, todas las disqueras, principalmente Warner. Y entonces, obviamente, sí, para entrevistar a los 40 de Banda El Recodo, pues sí teníamos que, nos ponían en un salón, estaban todos, había fotógrafos, estaba como la prensa de pues sí, de entretenimiento, ¿no? En México estaba la gente de La Oreja, ¿no? Todos así como, había, a veces cuando eran entrevistas uno a uno, porque afortunadamente la revista en la que trabajaba en ese entonces, que era Monitor Latino, pues tenía exclusivas, ¿no? Y no, a veces no estaba precisamente en las conferencias de prensa, entonces ya era como un periodista especializado en el tema, y pues sí te tratan diferente, te dan exclusivas, te meten al cuarto con los chicos. otra cosa que ha sonado medio rara, ¿no? Pero no, o sea, en el buen sentido, obviamente. Ya, y pues nada, era bastante interesante y bastante chido porque ves la otra cara de los artistas, ¿no? Justamente, o sea, eso yo sí lo veía un poco lejano cuando lo empecé a hacer, porque obviamente yo estaba muy apegado al tema del rock y la música alternativa y estas cosas, lo que hacemos en Marvin, pero pues cuando iba a entrevistar una banda o así al Aarón y su grupo Ilusión o a los Askis, no sé, sí es otro mundo, pero quizá es un mundo incluso más glamuroso, digamos. O sea, por ejemplo, entrevisté a ¿cómo se llama? A Diego Verdaguer, por ejemplo, ¿no? O a el otro, bueno, no sé, un venezolano, no me acuerdo de su nombre. El que sus hijos son Richie y Mau. ¿Cómo se llama? Bueno, Ricardo Montaner. Ah, claro. Entrevisté a Ricardo Montaner así en un hotel de lujo, ya sabes, así en un lobby. Obviamente ese mundo es mucho más glamuroso que el rock, pero también es interesante. O sea, yo puedo decir que mucha de la gente que he entrevistado, digamos del mundo pop, me ha dado muchas mejores respuestas que a veces alguno que otro del rock, ¿no? Curiosamente. No curiosamente, o sea, simplemente son personas y son chidas, ¿no? Yo, por ejemplo, iba a ver a Ricardo Montaner y decía, qué pesado ha de ser no sé, muy, muy, muy especial, ¿no? Muy mamón. Y la realidad es que no, o sea, ya charlando con él, pues, no, es simplemente otra persona que tiene ideas y bastante, pues, bastante chido. Conmigo se portó muy bien. Con la gente que estaba alrededor, no, pero bueno, pero conmigo sí. Y ese es, ajá, o sea, son ese tipo de cosas que suceden de pronto. Y bueno, trayendo a cuento que al principio de este programa, según Lujujijis nos lo hizo saber y también la chica Darón monitoreando el programa, el fondo estaba altísimo al parecer, era C. Tangana. Y justo quisimos hablar y abrir el programa con esta música de C. Tangana, además con esta presentación que ella tiene en NPR, en el Tiny Desk, que son maravillosos lo que hacen ahí en NPR con los Tiny Desk y que ahora salió C. Tangana. Lo trajimos a cuenta primero porque fue un disco que creo coincidimos, Aaron, que nos gustó, ¿no? Yo recuerdo que cuando lo escuché enseguida le escribí a Aaron y le dije, oye, discazo que se ha sacado C. Tangana. Y claro, él después nos va a contar una historia que, bueno, ya dentro del periodismo y dentro de las publicaciones musicales, que también tiene que ver con lo que decías, ¿no? Esta creencia o este tufo de superioridad de quienes escuchan o escuchamos rock y de sentirnos moralmente superiores, ¿no? A los otros géneros. Cuéntame de esto, Aarón. Con C. Tangana tengo una historia peculiar porque al Puchito, pues, lo conocimos ya hace tiempo y hice la portada de la revista Marvin con C. Tangana, ¿no? Que fue en ese momento. ¿Cómo que le hiciste con C. Tangana? Esto fue una idea de Pablo Pulido, que en ese tiempo era coordinador editorial. El mundo se estaba transformando a empezar a escuchar más reggaetón y dejar como al rock descansar un rato. Pero obviamente hay una tradición muy importante en revista Marvin musical, ¿no? La gente tiene ya una identidad marcada con Marvin y de pronto les cuesta trabajo escuchar o ver cosas que se salen un poco de las guitarras, ¿no? Y cuando hicimos esa portada, me acuerdo que fue, o sea, se hizo un desmadre en redes, ¿no? La gente se quejaba, amigos, gente cercana o gente del periodismo también, ha sido como de, ¿qué están haciendo en Marvin? ¿Por qué ponen reggaetón, no? O sea, para empezar, C. Tangana no es reggaetón, ¿no? Les aviso. Bueno, ya se enteraron porque ya sacó el madrileño. Pero claro, antes de eso, yo pensaba que era, o sea, y me gustaba porque me empezó a gustar cuando hizo esta canción con Rosalía, ¿no? Y dije, ah, es un reggaetón bueno, y ahora, ¿cómo? ¿Cómo que no era reggaetón? Ajá, no, lo que pasa es que el Puchito, pues la tradición de Puchito en realidad es del rap, ¿no? C. Tangana empezó haciendo rap con Aguaracén y esas cosas, y en ese momento, claro que empezaron a meter ritmos urbanos y pues esa influencia que sí tiene que ver quizá un poco con el reggaetón, pero no era propiamente reggaetón, es más bien trap como latino, ¿no? Yeah. Lo que hacía en ese momento C. Tangana y que hacía, por ejemplo, en ese momento C. Tangana curiosamente tenía un beef con John Beef se me olvidó el nombre. Bueno, con esa gente de España que estaba haciendo ya eso, ¿no? Que era mezclar el reggaetón con el trap y la música latina con el trap. Y C. Tangana estaba como poniéndose. De hecho, el disco que salió en ese momento era Ídolo. Y C. Tangana ya adoptó como un personaje, ¿no? El personaje C. Tangana. Dejó de llamarse Crema, como le llamaban cuando estaba con Aguaracén, y hizo ese personaje. Fue un discazo, obviamente tenía que estar en la portada de revista Marvin, porque en Marvin hablamos de música que siempre está viendo más allá, ¿no? ¿No? Quizá no, ni siquiera es el rock como más mainstream. Sí ha habido portadas, pues no sé, a Estados OE, o no sé, han estado gente así como muy, muy mainstream dentro del rock, pero siempre se trata como de poner otras músicas, ¿no? Y en ese momento fue arriesgado, una decisión arriesgada haber puesto a C. Tangana en la portada. Todo el mundo se quejó y hubo pues como escarnio público, ¿no? Así de, ¿qué están haciendo en Marvin? Pero hoy en día podemos decir que fue una decisión acertada porque vio a futuro, ¿no? El disco El Madrileño es un disco que, para empezar, es un disco que tiene un concepto totalmente detrás, ¿no? Ya la figura de C. Tangana como un hacedor de canciones que mira más allá de las modas o ciertos ritmos que en ese momento se decía, pues, es reggaetón, es basura, es pop, ¿por qué ponen eso? Ese güey no dice nada en sus letras, ¿no? Y ahora, pues, podemos ver que toda la influencia que tiene, o todo el bagaje que tiene detrás de ese Tangana, pues está puesto en el madrileño. Ese Tiny Desk, que además es exquisito de ver, pues dice mucho de todo lo que trae. Tiene a Kiko Veneno, tiene a Calamaro, ¿no? O sea, tiene, o sea, gente muy importante detrás. Y él mismo ha ido creciendo como artista. Y es el tipo de artistas que hoy en día pues ya hacen lo que se les da la gana, porque así tiene que ser, ¿no? Porque la música no sé en qué momento se inventaron las etiquetas. Creo que fue culpa de nosotros, de los periodistas musicales, pero vaya, o sea, ya es 2021 y la gente tiene acceso a infinidad de influencias, porque todo el tiempo estamos escuchando músicas de todos los de todas las partes del mundo. Entonces es perfectamente natural que una persona haga lo que quiera hacer, con influencias que además son bastante fuertes, ¿no? Y tienen una raíz importante. Entonces, pues sí, toda la gente que en ese momento se quejó o no, quizá no entendía propiamente para dónde iba, o sea, nadie, ¿no? Pero había gente que pues le costaba mucho más trabajo. Pues ahora puede ver que ¿por qué nos gusta en ese tipo de cosas? Pues porque tienen una raíz importante, ¿no? Y la influencia de un músico popular o que hace música pop, todo el tiempo nosotros estamos revisando música pop en realidad, ¿no? Se piensa como que somos culturales y vamos más allá y no sé qué, pero en realidad es música pop, es música de jóvenes, hecha para jóvenes y con ese pensamiento como de siempre querer revolucionar el mundo, o mandar a los adultos a la mierda, o a la gente que no piensa como tú, etcétera. Y pues todo, o sea, Tangana cumple con todo eso, ¿no? Y más. Entonces, pues es un gran artista. De este disco, bueno, yo no sé, no soy especialista, evidentemente, en el tema musical, y me cuesta un montón. De hecho, también es algo que yo quiero aprender de Aarón, que yo he intentado un par de veces escribir sobre música, y no es sencillo, aunque esté muy chido ir a conciertos, escucharte un disco, creo que tienes que tener cosas en la cabeza, tienes que tener la cabeza amueblada para poder decir algo, ¿no? Y me gustaría, yo no sé, a mí me gusta mucho este disco del madrileño, pero no sé por qué, me recuerda mucho al de Rosalía, al ese discazazazo que yo creo personalmente. Después de ese disco ya Rosalía, ya a mí ya no me gustó. O sea, antes más o menos, después ya no. El Malamente o como, no sé si se llame así. Y no sé por qué los tengo como que en la cabeza como que son muy parecidos. No sé si sea porque combinan esto como de orígenes, mucho flamenco, mucho trap. Pero viendo del lado de C. Tangana, a mí, por ejemplo, que igual esto lo escuchábamos con Luju un día en el coche yendo hacia Pachuca y nos pusimos el de Cambia. Y era maravilloso. Lujujijis me acababa de decir, como un mes antes, me acababa de presentar los corridos tumbados, ¿no? Y cuando escuchamos Cambia fue como, mira, y encima hizo esto, ¿no? Y también hizo la de Drexler, y también hizo la de Calamaro. Y no sé, ¿a ti qué te guste más? ¿Qué canciones, o qué combinación, o qué te gustó más? Si pudieras rescatar dos, tres canciones del madrileño, ¿cuáles serían tus favoritas y por qué? Ajá, bueno, antes de decir mis canciones, eso que estás diciendo, Rosalía, sí. De hecho, lo comentamos hace poco en Salvajes, que es el podcast que hago con Eduardo HG, porque, pues justamente, para empezar, ellos fueron novios, ¿no? Rosalía y C. Tangana, pues, anduvieron un tiempo. Y hay una entrevista que le hacen en Rock Deluxe a C. Tangana, en donde menciona precisamente a Rosalía, que fue un poco polémica, porque él decía que Rosalía obviamente era la persona que todo el mundo iba a ver, porque es la chica del vestido rojo y estaba de moda, pero pues ya déjenme preguntar de Rosalía, ¿no? Ya. Yeah. Y yo creo que yo entiendo en parte por qué hizo eso, o sea, por qué tú lo referencias, obviamente, te remite, y creo que tiene que ver porque sí fue un poco, pues, premeditado, ¿no? Eso, ese sonido de C. Tangana, como de decir, pues sí, el canto español es importante, Rosalía lo puso ahí, quieren que yo haga eso, lo hago, pero además voy más allá, ¿no? Voy más allá porque pues en el disco se puede escuchar corridos, puedes escuchar pues canciones como muy pues, muy de autor, ¿no? Como las que hace con Calamaro, la que hace con Jorge Drexler, ¿no? En fin, o sea, como que fue premeditado para mí eso, de decir, pues, sí puedo hacer lo mismo que Rosalía, pero además mejor hago esto, ¿no? Y el mal querer era, ¿no? El mal querer. El mal querer, sí, es el disco de Rosalía. Y de las canciones, pues sí, la que más me gusta, quizá porque soy como un romántico, pero la que más me gusta es Comerte Entera, o sea, la escucha y no manches, la repito sin problemas, ¿no? Esa y la bichota dark, creo que cuando me baño, así son las que pongo. Y a Regina le gusta, Regina es mi novia, persona activa, y siempre que la pone así como que, pues, nos emocionamos, ¿no? O sea, no la podemos quitar. Pero pues varias, o sea, Demasiadas Mujeres, que fue el sencillo que sonó desde antes, ya me gustaba. La que hace con Ed Maverick también me gusta, o sea, sí. Ed Maverick, no soy muy fan de Ed Maverick, pero está chida esa canción, como que, o sea, en realidad me gusta mucho todo lo que hace Puchito, ¿no? Pero estas cosas, o sea, se ve que los cuidó lo que hizo, sí. Y incluso, bueno, la de Drexler, yo soy fan de Drexler, pero también me gusta, o sea, me gustó como la combinación, la que hace con Calamaro también me gustó. Hay una con pues Ingobernable, que es con los Gypsy Kings, que también sí me gusta. En general el disco me gusta todo, pero creo que sí, la que más pongo es Comerte Entera. Pues pongamos la canción del Tiny Desk. No sé si quieras dar un preámbulo. Ya me imagino que ya te lo viste entero, ¿no? El Tiny. Sí, nada, pues disfruten, ¿no? Es una pieza de Tiny Desk ese. Y pues que suene. Un, dos. Un, dos. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, que muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar. No pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero. El dinero de la puerta dice que somos muchos. Me mate si no pueden entrar, me muera no les puedo. Ah, pues ya regresamos, Erika. Ya. Ya te asalté. Ya tomé el control de tu programa. Pero tú dime. Tú eres la titular. Así que, por favor. Pues justamente lo que yo quiero que pase a continuación es que Aarón también escribe muy chido, escribe relatos, de hecho acaba de, eso ya se los va a contar él mucho más en extenso, pero acaba de ganar una mención honorífica para un libro de cuentos y me encantaría que nos hablara de eso porque también está empapado todo lo que hace, ¿no? He leído pocos relatos de él, pero siempre como impregnado de ciertas cosas como del, como siempre de la ciudad, siempre del concierto, de la fiesta, de lo de feño. Y me gusta un montón, creo que por eso te llevarás muy bien con Gabriel Rodríguez Lisiaga, ¿no? Que recuerdas que también lo conocimos. De hecho, hemos hecho varias cosillas por ahí juntos, ¿no? Conocimos a Gabriel Rodríguez Lisiaga cuando lo entrevistamos para un proyecto que tenía Aarón. También estuve con Aarón y esto, ¡buah! Me encanta contarlo porque no lo recordaba. Cuando Aarón entrevistó a Nacho Vegas, ¡qué Dios! Era, o sea, maravilloso, maravilloso, que además era maravilloso ver cómo, pues uno conoce al Aarón entrevistador y periodista, pero también conoce al Aarón humano, ¿no? Al Aarón chavo. Entonces, claro, ver desde esa perspectiva a Aarón entrevistando a uno de sus ídolos, hablando de una de sus canciones más, o sea, para mí son momentos que se han quedado ahí. Entonces, para introducir este tema, quiero compartirlos. Este clip ya lo he compartido antes en Espiral. Es, sabrán los que escuchan Espiral, cómo me gustan estas cartas leídas, ¿no? De personajes, de famosos. Y este es un podcast argentino y es una carta que escribió Hunter Thompson a la revista Rolling Stone en una época en la que todo mundo quería escribir en la revista Rolling Stone. ¿Y qué hace Hunter Thompson? Bueno, hacer una carta mandándolos a la mierda. Así que espero que les guste y por ahí va a estar el dato del podcast. Epistolar, antología de lo íntimo. Hunter Thompson tuvo una destacada carrera como cronista y escritor. Se lo considera el padre del periodismo gonzo, un estilo narrativo que propone una inmersión personal y total en la historia que se cuenta. Sus textos se analizan hoy en día en las escuelas de periodismo y su figura se transformó en un símbolo de la contracultura de los años 60. Contó, como muy pocos, la pesadilla detrás del gran sueño americano. Buena parte de su trabajo se publicó en la Rolling Stone y muchos periodistas, por supuesto, querían ser como él. Aunque claro, no era fácil tratar con el hombre que tenía un humor rabioso y una afición por el lado salvaje de la vida. Este texto fue escrito por Thompson en 1972 y era el modelo de carta de rechazo para quienes soñaban con escribir en la revista. Lee el actor y humorista Lucas Lessing. Escucha, inútil y letrado cabeza quemada por el ácido. Nunca más vuelvas a enviarnos basofia repugnante como esta. ¿Nadie te dijo que puede provocarle daño cerebral a quien la lea? Si tuviera tiempo, iría hasta allí y te clavaría una puta estaca en la frente. ¿Por qué no te consigues un trabajo en lugar de escribir? ¿De sereno en un cementerio? ¿O de repartidor de volantes gratuitos o lo que sea? Los chupapijas como tú son todos iguales. ¿Así que quieres ser uno más de esos descerebrados adictos de la Rolling Stone? Debería matarlos para que dejen de una vez de mandarme textos patéticos como el tuyo. Y ya que estamos, debería matarte a ti también. Métete tu artículo en el fondo del culo. No me molestes más en tu puta vida. Cordialmente, Yair Blur. Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com. Oye, qué palabras las de Hunter Thompson, ¿no? Un salvaje en toda la extensión de la palabra. Y pues bastante certeras las palabras que le dice ahí al chico que haya mandado su texto, ¿no? No, no vengan a Rolling Stone, por favor. Es un sueño, exacto, es un sueño, pero pues también es una ilusión, ¿no? Que a mucha gente se le rompe el corazón, yo creo que cuando se da cuenta de la realidad, de la cruda realidad de lo que es publicar en revistas así. Pero bueno, también somos varios los necios, entonces no creo que muera pronto el oficio. Ahora cuéntanos, hablábamos de estas entrevistas, ¿no? Aaron, de también tu, como tu chamba, que es al final también tu vida, un estilo de vida. Háblame de los relatos, más allá de la música, ¿qué escribes? Este libro, háblanos también del compendio de cuentos en el que has recibido una mención y un poco por ahí. Claro, justo el libro para el que se acaba de publicar y que pueden conseguir, por cierto, con la editorial Producciones El Salario del Miedo, que preside muy honorosamente el maestro Juan Manuel Servín, ¿no? Otro convulso del universo. Y pues sí, es un premio que se hace. Se hace llamar Gran Premio de Periodismo Gonzo, ¿no? Yo creo que ya es la sexta edición y pues son crónicas, ¿no? La convocatoria es para enviar crónicas justo pues inspiradas precisamente en Hunter Thompson, ¿no? Que es este personaje pues bastante salvaje en el cual... Como bien lo dice el audio que pusiste, o sea, no todo mundo quiere ser Hunter Thompson, pero no puede haber otro Hunter Thompson y no puede haber alguien que haga periodismo gonzo en sí. Es como una ilusión y es como además una caricatura, ¿no? Querer ser Hunter Thompson y pasarte en los cócteles borracho y después escribir cosas tan salvajes como lo hacía Hunter Thompson, es más bien una ilusión. Eso no sucede en la vida real, la gente no puede estar en ácido trabajando, pero sí que lo que nos interesa es más bien esa forma de retratar las cosas, ¿no? Desde una perspectiva pues mucho más real que esta ilusión que a veces se hace a través de los medios oficiales principalmente, ¿no? Entonces ese relato es un viaje que hice a Huehuetla, en la sierra hidalguense, para un carnaval. El carnaval del diablo se llama porque es un carnaval en el que, como todos los carnavales, se celebra al demonio, y pues en este lugar al parecer se lo toman muy en serio, ¿no? Entonces se disfrazan de diablos, se dan en su madre, se avientan unas luchitas, unas guerritas, se la pasan tomando jobo, aguardiente con caña. ¿Qué es jobo? No sé qué es jobo. Jobo es aguardiente, curado con caña o con cosas, pero es un aguardiente típico de la región, de la región de la Huasteca hidalguense, que es la zona, la Sierra Otomitepehua, ¿no? Entonces ahí relato todo lo que sucedió. Llegué con unos entes ahí también bastante salvajes, que estaban en guerra, de hecho, acaban de picar a uno de sus amigos en un baile, y el día de la octava, que es el día en el que se celebra el carnaval, su punto máximo, pues ellos estaban ahí como así, echando guerritas con los demás, pero además buscando a estos tipos para tomar venganza, ¿no? Es un momento importante en mi vida, o sea, me tocó vivirlo muy de cerca. Obviamente, yo en ese momento pensaba que eso era periodismo gonzo, ¿no? Porque yo había estado ahí, lo viví presencialmente y tal, pero no tenía idea de nada, ¿no? Eso ya pasó hace bastantes años y finalmente hice la crónica porque hasta ahora, porque pues ahora salió, ¿no? Y con ese impulso de querer contar la otra parte, ¿no? No querer hacer un reportaje con drones, como muchos cronistas lo hacen, ¿no? Así como, está muy bonito aquí en Hidalgo, vengan a visitar, como un panfleto turístico, pues sí. Tampoco era la intención. Entonces lo más apegado a la realidad que pude hacerlo. Y pues nada, ganó mención honorífica, obtuve una mención honorífica por ese texto. Y están, la neta, todo ese libro está bastante chido. Hay textos muy valiosos, crónicas muy chidas, con este impulso bonzo. Hay también una mención de una paisana, una paisana hidalguense, que es Adriana Hernández, que también está publicado en ese libro. Entonces, se hace pues ese premio pues con el impulso de querer pues impulsar plumas, ¿no? Talento que tenga esta visión de ver el mundo en su versión más cruda, ¿no? No tan rosa ni tan chairistegui como es justo lo que como iba a veces, ¿no? Es justo lo que iba a preguntarte. Decías, en ese tiempo no sabía muy bien lo que era periodismo gonzo, y después de haberle escrito y después de que, bueno, ya pasaron años y todo, con la experiencia que ya tienes de vida y profesional, ¿qué dirías que es el periodismo gonzo? Sobre todo como un periodista mexicano, ¿no? Porque hacer periodismo gonzo en México suena como todavía más aberrante, ¿no? Como todavía más bizarro, no sé. Ajá, pues justo lo que decía, no creo que exista alguien que haga periodismo gonzo ya, ¿no? Sin embargo, creo que si podríamos decir que hay ese, digamos, esa inspiración tomada de Hunter Thompson, es pues el periodismo que va más allá de lo evidente, ¿no? Y que realmente ser periodista en México es algo muy duro para todos los que lo intentan hacer y batalla, ¿no? Puedes morir si eres periodista en México. Entonces, hacerlo obviamente implica cierto arrojo, pero también creo que si pudiéramos decir que hay periodismo gonzo, o quien lo haga o quien se atreva a hacerlo, es porque tiene las agallas para contar las cosas realmente como son, ¿no? Y no como todo mundo quiere que escribas, que es como todo está lindo, o en México, pues algunos son malos políticos, pero también están todos los buenos, o se están peleando unos con otros, etcétera. Entonces, la realidad en México, sobre todo en un país tan, tan convulso y tan complejo como es, pues es mucho más diversa, ¿no? Es un crisol de cosas en el que todo el tiempo están pasando cosas. Tú te sales a la calle y encuentras historias en todos lados, ¿no? Entonces, contar esas historias a veces arroja mucho más luz que hacer un periodismo como oficialista en el que aparece un país que cuando sales a la calle pues no es el que es, ¿no? Y ya por último, para despedir esta espiral, bueno, primero que nada agradezco mucho a quienes nos están escuchando, a quienes van a escuchar este audio una vez que se suba a la página de Resistencia Radio. Nos encuentran como Aarón Kerr, bueno, lo pondremos por ahí en las redes para que también conozcan. Y Aarón, háblanos de tu podcast para que también te escuchen por ahí. Sí, tengo un poco, gracias por mencionar el podcast. Es un podcast que se llama Salvajes Podcast, lo pueden encontrar en Spotify ahora. Antes lo hacíamos en Radio Nopal, una estación bastante chida aquí de la Ciudad de México, pero tuvimos ahí algunas diferencias de opiniones y ya lo estamos haciendo ahorita directamente en Spotify y en todas las plataformas. Y ya me pueden encontrar en Twitter como Aarón, con doble A, guión bajo Kerr, como Aarón Kerr. Y que es una broma, es la broma de la que nunca puedes escapar, ¿no? La broma universitaria de la que nunca puedes escapar, porque ya es así, así es mi Twitter. Y pues nada, muchas gracias por recibirme en este podcast. Esta es tu casa, Erika, y soy el más honrado de poder charlar contigo a través de un programa de radio, porque sabes que eres una persona muy importante en mi vida y una de mis mejores amigas, además, súper talentosa y súper chingona. Y también muchas gracias, Aarón, gracias a los que nos están escuchando, y invitarles porque próximamente, no la semana que viene, muy probablemente tampoco la que sigue, pero estamos preparando, Aarón y yo, un programa con Servín, con esta chica hidalguense, Adriana Hernández, decías, perdón por olvidarme del nombre, para hablar de este libro y de la gente que está implicada en este libro. Así que, por favor, sigan sintonizando Espiral. Vamos a tener este programa próximamente y les va a gustar mucho, y van a estar aquí presentes mucha de la gente que también hace un poco de lo que hace Aarón. Así que gracias por estar. Me encuentran en Twitter como @ericaespiral, y tengan buen día. Hasta luego.